Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a Uruguay para analizar una serie de informes muy interesantes del Observatorio Sudamericano de Defensa y Fuerzas Armadas. Cubren el segundo semestre de 2022, un periodo, la verdad, bastante movido. Adquisiciones, reformas internas y, bueno, el pasado que siempre vuelve. Vamos a intentar sacar las claves. Exacto. Los informes nos pintan un cuadro, digamos, de encrucijada. Por un lado, esa búsqueda de modernización, de ponerse al día tecnológicamente, pero claro, chocando con presupuestos ajustados, con geopolítica y a la vez debates internos muy fuertes sobre reformas y, como no, las heridas de la dictadura que siguen ahí. Sí, una mezcla compleja. A ver, empecemos por algo tangible, que creo que ilustra bien esa tensión. La compra de las dos patrulleras oceánicas. Los informes cuentan que la licitación fue complicada. Sí, había informes técnicos que parece ser favorecían la oferta china, la de CSTC, pero luego entraron en juego otros factores. Claro, porque Damen, una empresa europea, denunció irregularidades. Y además esa preocupación geopolítica, sobre todo de Estados Unidos, por la presencia china en la región. Exacto. Y aunque el Tribunal de Cuentas, bueno, avaló parte de la gestión del ministerio, los propios informes matizan un poco el rol de estas naves. Más bien guardacostas, dicen, que buques militares puros y duros. Y además, los líos de presupuesto. Es fascinante cómo una compra que parece técnica acaba enredada en la geopolítica global. Totalmente. Y fíjate, en paralelo se reactiva un acuerdo de defensa con Estados Unidos que llevaba 10 años en un cajón. Y también se impulsa un comando conjunto de ciberdefensa, necesario, por lo visto, tras algunos ataques. O sea que la necesidad de adaptarse al entorno actual es clara. Y eso nos lleva a las reformas internas. Hay dos grandes sobre la mesa, ¿verdad? La Ley Orgánica Militar, primero. Sí, la LOM. El objetivo declarado es modernizar, profesionalizar el Estado Mayor de la Defensa, el SMAD. Pero ha generado bastante debate. Sobre todo por un cambio concreto, ¿no? Lo de cambiar el objetivo de defender la República por defender la nación. Eso es. Los críticos dicen que nación es un concepto más ambiguo, menos definido legalmente que República. Y bueno, la oposición, el Frente Amplio, también puso pegas a otros cambios, como en los requisitos de ingreso y tal. Vale. Y la segunda gran reforma, la de la seguridad social, esa toca directamente a la caja militar. Uf, sí. Tema sensible donde los haya. Se plantea subir la edad de retiro, que ya se había tocado en 2018, pero ahora hasta 5 años más en algunos casos. Vaya. Y crear cuentas de ahorro individuales obligatorias, cambiar el acceso a pensiones de viudez. Hombre, es lógico que genere inquietud entre los militares. Claro, afecta directamente a sus condiciones. ¿Y políticamente cómo se recibió? Pues Cabildo Abierto, que es el partido con más conexión con el mundo militar, se mostró bastante hermético, digamos. Los análisis que recogen los informes apuntan a ese corporativismo militar histórico como un posible freno. Incluso surgió la idea loca de hacer un plebiscito sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Lo propuso un exintendente del Frente Amplio. Eso ya te indica el nivel del debate sobre su función hoy en día. Desde luego. Es que mirar al futuro, planificar, modernizar, se hace difícil cuando el pasado pesa tanto. Y estos informes lo reflejan constantemente. Sí, hablemos de eso, del pasado que no cesa. Hay mucha actividad judicial, procesamientos importantes, ¿no? Muchísima. Destaca el procesamiento del teniente general retirado Rebollo por un caso muy conocido, el de las muchachas de abril. Y claro, eso provocó reacciones fuertes, políticas y del centro militar. También hubo imputaciones a otros militares y un ex policía por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Argentina. O sea que la justicia sigue avanzando en esos casos de la dictadura. Sí, y además se ratificó que la ley que permite juzgarlos es constitucional. Se rechazaron recursos de exmilitares, en otro caso, el caso Roslic. Y siguen otras causas abiertas, como la de Boy Solanza, donde se debate la calificación jurídica, si lesa humanidad o abuso de autoridad. Y las búsquedas de desaparecidos también continúan. Sí, con nuevas excavaciones. Y un dato curioso que revelaron archivos franceses, ya en 1964. Fíjate, diplomáticos franceses alertaban de un posible golpe en Uruguay y analizaban las facciones internas del ejército. Increíble. Es que el pasado tiene muchas capas. Y no solo la dictadura. También se archivó una causa por espionaje ya en democracia, entre 1985 y 2005. Sí, por prescripción. Aunque, ojo, los informes recogen testimonios que hablaban de coordinación entre inteligencia militar y policial incluso después de la dictadura. Es complejo. Y hasta una polémica con la Institución de Derechos Humanos por registrar una ONG que defiende a militares presos. La fricción es constante. Totalmente. Y para rematar, un par de asuntos internos más domésticos, pero que también hicieron ruido. Defensa tuvo que ordenar que se dejara de pagar la luz y el agua de clubes sociales militares con fondos públicos. Una práctica antigua, por lo visto. Sí. Y la demanda de un militar procesado por desaparición que reclamaba al Estado que le pagara la jubilación por el tiempo que estuvo prófugo. Pequeños reflejos de tensiones más profundas. Claramente intenta modernizar su defensa, adaptarse a un mundo complicado geopolíticamente y a la vez meterse en reformas internas de calado. Pero todo esto ocurre mientras las sombras y las deudas del pasado dictatorial siguen muy, muy presentes, condicionando todo. Exacto. Y yo creo que la pregunta clave que se desprende de leer estos informes es precisamente esa. ¿Es posible para Uruguay encarar de lleno el futuro de su defensa sin haber resuelto de alguna manera esas tensiones y heridas abiertas del pasado? Es que inevitablemente son dos procesos que tienen que ir en paralelo, aunque sea chocando continuamente. Esa es la gran cuestión que nos dejan estos análisis sobre la mesa.